ser al que yo más quiero, mi mamita o mi papá. Es difícil, yo no puedo. En mi corazón hay mucho espacio y cada uno tiene su pedazo. ¡De verdad! Te quiero, te quiero. Te quiero, mamita, te quiero, papito, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, abuelita, te quiero, abuelito, es en serio. Mis amigos siempre están cuando yo los necesito. Me alegran, me acompañan, nunca yo estoy solito. En mi corazón hay un tesoro, es inmenso, alcanza para todos. ¡De verdad! Te quiero, te quiero. A Chao y Taruga por ser mis amigas las quiero. Te quiero, te quiero. A todos los niños y a Tierra Animosa yo quiero. Se siente querer. Sí, es como una cosquillita en el corazón y me hace feliz. En mi corazón hay mucho espacio y cada uno tiene su pedazo. De verdad. Te quiero, te quiero. Te quiero, escuelita, te quiero, casita, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, arbolito, te quiero, florcita, te quiero. Te quiero, te quiero. A Chao y Taruga por ser mis amigas, las quiero. ¿Cómo las quiero? Te quiero, te quiero. A todos los niños y a Tierra Animosa yo quiero. ¡Qué felicidad! Te quiero, te quiero. Te quiero, mamita, te quiero, papito, te quiero. Te quiero, hey, te quiero. Te quiero, abuelita, te quiero, abuelito, es en serio. Decir te quiero no es igual que decir quiero te.